mucha frutilla, cereza, vino, cerveza. Como todo no se puede dar, elegí por una de dos. Están todos a tiempo, si es que se quieren sumar, podés hacerlo vos igual. Emboleo fiesta, elegí por esta. Quédate escuchando una de dos. Como todo no se puede dar, elegí por una de dos. Están todos a tiempo, si es que se quieren sumar. Quédate escuchando una de dos. En el capítulo de hoy, los huevos por el piso. Qué programón ese, ¿eh? No me vas a acordar de esas caritas. ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, muy bien. Bueno, estoy con todas las pilas, mejor que nunca. Otra vez compartiendo el aire con ustedes. No. Así te lo digo, rebozo de salud. Te noto así como con el pecho inflado. Ah, el pecho abierto, me puse una cremita acá en el pecho. ¿Viste? El mentolatum, ¿viste? De tomillo. Que te abre acá. Buena eso. Sí. Oh, mirá cómo estoy, ¿sabes cómo? Te respiro. Vos tenés una crema de yogur, ¿no? ¿Cómo? Vos tenés una crema de yogurt, creo. Tengo una crema, sí, pero es así hidratante, ¿sabes? Ah. Esa me la paso en otras partes. Ah, por ejemplo, en los pies, porque tengo los pies muy resecos, ¿sabes? Para mí que vos te la pasás, ¿sabes dónde? Y te lo voy a decir así de una. En los huevos. Opa, no, bueno. Vos me viste, sos una soreta. No, porque no te veo, no te la veo, vez que estabas en casa y abriste la puerta del baño, sí, y me viste sentado, me dijiste, ay, no vi nada. No. ¿Pero viste? Que me perdí. No, que me quieran contar. Con el pomo, las piernas abiertas, con el pomo así, viste que tiene el piquito ese que apretás y sale la cremita. El piquito cebador. Ahí está. Tirándose el así dispenser. Arriba. No, tengo un problema, es el siguiente. Alia, vos que andás mucho en bici, probablemente. Digamos, tenés normalmente algún tema de paspadura. Vos lo tenés que tener llagados, pero así, sí, mal. No, ¿sabés qué? ¿No tenés paspadura con la bici? Por lo general no, tiene que hacer mucho calor. Bueno, te estoy hablando, claro, del verano. Sí, en general la paspadura es... Igual llega un momento que se te forma el callo. Yo no quería llegar a eso. No, yo lo que digo es que el calor a veces me provoca una temperatura alta en la zona pélvica. Sí. Y provoca algún tipo de paspadura. Y la crema de yogur... Jamás me puse un biotop ahí, un con amigos, no, eso no probé. Pero la crema el Actimel dicen que te... El Actimel dice que sí. Para el tránsito sí. Lento. Claro, además sí. Te sirve para el tránsito claro, lento. Claro. Andas más rápido en bicicleta. No, si estás en aquello te prolonga la excitación, ¿viste? La actividad. No, pero la crema de yogur es buena, sí, hidratante. Y realmente... no sé, yo que quería hablar de esto, el tema de los huevos, porque da para mucho hablar de los huevos, ¿no? ¿Cuántas veces sale...? Sí, viste que hay una expresión nueva ahora que dicen, se me cae un huevo, ¿no? Se me cae un huevo, sí. No es tan nueva. Ahora, no, es verdad, ya tiene... No, tiene un tiempo, sí, pero me pregunto, ¿se me cae un huevo que de cocina o un huevo de testículo? Y bueno, y en realidad es un poco de las dos, porque si se te cae un testículo... ¡Ah, oh, qué dolor! Ya cuando... Sí. Sí, ¿no? Pero a mí me parece que... Pero es raro igual que caiga uno y no caigan los dos. Sí, a mí me parece... Sí, es raro. Claro, yo creo que es una figura sí. Poética. Son tipo siameses, ¿no? ¿Siameses? O sea, ¿están unidos? Yo no sé que eso no... Ah, ¿sabes que no? Están ahí. Ojo, que no, se caiga un huevo en la cocina también es muy malo. Es complicado. O sea, si no cae donde vos querías que caiga, es sí, muy malo. El huevo es difícil de sacar, además. Sí, viste que sí, no sí, sé sí. Si te pasó en el piso. Porque queda la clara. La clara es viste que es como una masa uniforme, es como una gelatina. Sí, no. Y no podés sacarlo. Y a mí, aparte, querés sacarlo con el trapo de piso. Y es peor. Y es como que queda resbaloso, peor. ¿Viste? Pero, Yo, ¿sabés la que hago? La toallita de cocina, ¿viste? Sí. El papel absorbente. Sí. Este, tiro ahí un par, viste, y que vaya chupando un rato, que vaya chupando huevo un rato. Claro. Y después este y después levanto ahí un poco. Está, pero cuando se seca queda pegoteado. Sí, sí, sí. O, aparte, o te queda como una aureola ahí en el piso, sí, media extraña. Yo me acuerdo en sexto de escuela, en una clase de sexualidad que nos dieron, fueron ahí un par de sexólogos y me acuerdo que nos decían poner clara de huevo en un repasador y cerrarlo y esperar, ¿no? De un tiempo, no sé qué. Y parece que la textura de la clara de huevo quedaría lo más similar al semen, digamos, ¿no? Bueno, está. Bien, cerrá ahí. Yo no sé dónde hacías ese tipo de... No, en la escuela. Estudio. Bueno. En la escuela, sí, no, en sexto de escuela. Decime qué escuela era, así no mando, cuando tenga hijos no los mando. Escuchá, no. No, y también pará, estoy traumada y lo quiero decir. Me hicieron poner un preservativo, un paraguas. A un, bueno, paraguas. Yo te voy a decir. Para ver cómo se tiraba. Ahí. O sea, ¿necesariamente tenía que ser de procedencia paraguaya el muchacho o...? A un paraguas. Bueno, no sé. Ahora, grande igual el paraguas. ¿Estaba grande paraguas? Estaba grande. Sí, ¿no? Sí. Pero la pregunta es, ¿eso era en el marco de educación sexual o en el marco del estudio del látex? No, de educación sexual. Aparte no te explicaban cómo no poner. ¿En qué año cómo fue eso? Ponerlo. En sexto de escuela. No fuimos cara. Está bien. No fuimos cara. Yo a las 12 tenía, en el liceo tenía compañeras que ya estaban trácate. Bueno, pero esa clase, por ejemplo. Sí, describime trácate. Trácate. Aquello. Está lindo para aquello, vecina. Apa. ¿No? Digamos que eran niñas que venían. Venían aceleradas, ¿no? Mirá vos, lo que claro. Era la pubertad, ¿no? Sí. De esa generación viene, ahí se explican varias cosas. Sí, yo creo que igual ahora están peor, ¿eh? Yo creo que igual el tema de ponerle el condón al paraguas, o en algunos casos a un pepino, a la banana, porque te digo que no es una... es como un juego bastante usado muchas veces cuando se trata de explicar. Yo creo que no es la mejor, ¿eh? O sea, cuando tengas la oportunidad de enfrentarte a eso, ¿dónde lo vas a poner si no es ahí? No, a mí, por ejemplo... Yo tiendo a ponerlo en el paraguas. O sea, vos estás con un tipo en tu cuarto, vas, salís a buscar un paraguas, le pones un paraguas y después te vas con el tipo. Claro, es así. Yo creo que me quedó por ahí, ¿no? Yo creo que puede vamos generar... a protegernos, le pongo, ¿entendés? Yo creo que puede generar ese tipo de confusión en mucha gente, ¿eh? Sin sí, duda, te digo. Claro que sí. Che, no me rompa los huevos tampoco, o sea, vendría a ser... Esa quería hablar. Este es un rompehuevo, sí. Porque el rompehuevo, ojo acá, porque me parece que acá se ha confundido la intención, porque... Un buen rompehuevo, yo creo que es muy valorable. En una cocina es muy valorable. Porque claro, yo, claro. Por ejemplo, ¿vos cómo rompés los huevos? Siempre, mira, lo rompo mal, ¿no? Bien. Se me hacen pelota. O sea, esa es la realidad. Nuestra experiencia no indica eso. ¿Eh? Todo lo contrario. No, lo rompés bien los huevos. Es un máster en romper los huevos. No, pero, claro, pero esa es la otra cara, digamos. Yo sabés cómo lo rompo el huevo con cuchillo. ¿Ah, sí? Arriba de la sartén, por ejemplo, si lo voy a hacer frito, rompo, con el cuchillo le doy un golpe seco en el medio. ¿Y después... no se te cae toda la no, cáscara? No. Capaz que algún pedacito puede llegar a caer, pero se saca fácil. No, yo siempre soñé con romperlo con una mano. Hay gente que la tiene muy clara en eso. Y que les queda como las dos. Eso mancha. O sea, si estás dispuesto a mancharte, sí. Al mejor mancha, estilo ¿sí? Maru Botana, ¿no? Sí. Claro. Viste que en las comedias es muy normal que lo rompan contra la propia sartén, ¿viste? Hornalla. No sé si ubicás. Sí. El golpe ese seco en la sartén. Pero ¿por qué es comedia? No sé, me suena de la televisión de haberlo visto. Sí. Bueno, de las comedias, perdón, de los yo programas quiero, de cocina. Yo le quiero incluso, preguntar a Puglia un día. Le voy a traer de entrevistado y le voy a preguntar cómo hace para romper los huevos. Puede estar bueno traer a Puglia, ¿no? Puglia. Puglia, sí, traerlo. Puglia, ¿cómo rompes los huevos? Le voy a decir. Claro. Bueno, pero a lo que iba era lo siguiente, digamos. Yo creo que es bueno tener a alguien que rompa bien los huevos. Sí. Y ahí la intención de la frase se ha ido sobre todo para el otro lado. No me rompa los huevos de... Vos. Porque ahí, Ale, ahí vos me vas a entender que los huevos son algo sagrado. Sí, son algo sagrado. Es comparable, ¿viste? El muchacho que tiene pelo largo y que te dice todo el tiempo... No me toques el pelo, ¿viste? Sí. Ese que... Oh, mirá, oh, qué colita. No me toques el pelo. No me toques. ¿Viste? Sí. Bueno, te pasa a vos todo el tiempo, Quique. A mí, yo le digo, no me toques la colita. No me toques la colita. Todo el tiempo lo digo. Pero es muy común. Y con los huevos es como que... Igual es un difícil. Un vientito ya te molesta. Igual es difícil que se rompa un huevo, un testículo. Si hablando de huevo testículo, sí, es difícil no me quiero, ¿no? Te lo pueden inflar. Inflar, por ejemplo. No me inflar los huevos. O hinchar los huevos. Hinchando los huevos. Tener los huevos hinchados. Bueno, eso es otra. Bueno, sí. Otra. Los huevos hinchados. Meter los huevos al plato. También. Los huevos en plato, sí, yo no la uso tanto. No se usa tanto. Yo no la uso tanto, la he escuchado. Pero me impresiona un poco los huevos al plato, te digo. Salvo que sea realmente culinario, creo que me impresiona, si no. ¿Vos cómo preferís el huevo a la hora de alimentarte, Ale? ¿Cómo lo preferís y cómo lo comés habitualmente? Porque no es lo mismo. ¿Cómo, o sea, lo como habitualmente? Habitualmente, no, habitualmente, si comés huevo, lo comés ensalada, por lo general en asado o algo de eso, sí, duro. ¿Cómo? Por lo general con asado, para acompañar asado. Con asado, sí, duro. Hace un huevo a la parrilla, este me muero. No. Y el otro te queda ahí. Se hace también, ¿no? Se hace, pero el huevo se hace ya, digamos, adentro un morrón, por ejemplo. Ah, a mí me gusta mucho el huevo. A mí por los experimentos esos extraños, no, ningún experimento. Si todo lo que tenga verdura, Ale, no. No, pero digamos, ¿te gusta más, por ejemplo, el huevo preparado en una sartén o el huevo duro? No, porque obviamente huevo frito. El huevo frito. Con un buen pan. El huevo frito. Con una buena baguette. Yo soy muy hincha del huevo revuelto. Huevo revuelto. Para mí el huevo revuelto es una de las creaciones más importantes de la gallina. No, a mí, yo estoy con Ale ahí, huevo frito, pero te voy a explicar una cosa. ¿Cómo? Ahí, viste que el huevo frito tiene un punto límite la yema. Ahí está. Donde queda como más duro, como arenosa, te diría. Yo soy una persona que no me gusta la yema cruda. O sea, si voy a comer unas papas fritas, no me gusta que se me manchen las papas, se me llenen las papas de yema. No, seguro. No. O arriba el puré, por ejemplo. Arriba el puré y después lo mezclas todo, te queda el blanquito del amarillo. Parece una ensalada de Bella Vista. Pero es como comer huevo crudo. Pero claro, vos porque ahí somos partidarios del huevo revuelto. Ahí estás haciendo un huevo frito y lo revolvés. No, la yema. El juguito de la yema, digamos. La yema líquida, eso sí, lo tiro arriba del puré. A mí la yema me gusta durita. ¿Para cuánto da esa frase y tantas más? Esto mismo que estábamos hablando lo podríamos tirar a ver qué nos contesta. Por lo menos que se lo pregunte la gente en la casa mientras no lo pueda contestar. Yo creo que es una pregunta. ¿Cómo prefieren? ¿Va a mantener la curiosidad de la gente? No, pero yo la pregunta es, ¿cómo comes habitualmente el huevo? Porque yo creo que si le preguntas un tema de preferencia, creo que siempre es más rico el huevo cocinado, frito, ¿no? El huevo frito, sí. En omelette, en tortilla, en alguna preparación. Pero normalmente capaz que no es lo que más se come, por un tema a veces de salud, por un tema de los aceites. Sí. El huevo duro me parece que ha ganado mucho en este último tiempo, porque es algo que podés tener guardado ahí en la heladera. Sí, el huevo duro me gusta mucho en ensalada. Estás bien, de verdad. Sí, es que me entró como una... carraspera. Hay una carraspera, exactamente. Sí. Dejamos planteada entonces la pregunta. Dejala planteada. ¿Cómo comen habitualmente el huevo? ¿Duro o frito? Bien, y ya... Queda y simplemente para redondear lo que habíamos planteado la semana pasada sobre el cucurucho y el vaso en las heladerías, no pudimos publicar la encuesta, pero igual este equipo de trabajo, la producción de este equipo de trabajo de Una de Dos, salió a la calle. Salió a la calle. Hicimos el esfuerzo de ir a comer un helado. Fuimos a comer, no, a tomar. A tomar. Fuimos a tomar helado dos veces a dos heladerías distintas. Hablamos con las cajeras. Uh-huh. Y la asombrosa mayoría, un porcentaje un poco mayor se inclinaba por el cucurucho, pero yo supongo que tiene que ver también con el periodo del año que lo hicimos. Los porcentajes. Mori, ¿no? Tenemos dos encuestas, tenemos equipo Mori y. Tenemos Radar. Radar nos pasó los datos recién. Con un. Tuvimos la encuesta de dos heladerías, pero el cucurucho. Y tenemos la de Fernando Vilar. Que lo dice 5 minutos antes de que arranque. Bien. Te tira, ¿no? Botinelli te tira. No sé. Yo estoy para cocinar algo. En fin. Y bueno, ponemos. A mí me tienen los huevos secos, cualquiera tengo una de ustedes. Acá que me compré para hacer unas manos. Dale, vamos, yo voy prendiendo la sartén y. Me voy a tomar esta Coca-Cola que me quedo acá. Tirame los huevos. Pasa el chivo, ¿no? Pero. Colesterol. Después nos preocupamos. Un huevo y medio me salió. Tirame los huevos, Flau. Una vez que tenemos los dos huevos, lo que tenemos que hacer es salarlos, un poquito de sal por encima, y ya lo tenemos listo para poner en el micro. Yo lo he puesto a máxima potencia 1 minuto y medio. Y nos queda pronto entonces estos preciosos elefantes en Europa de Divididos. Y entra otro mundo. ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. ¿Dónde está tu canción? ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. www.besijue.com. Dijo Cacho de la Cruz sobre Una de Dos. Por suerte le está yendo bien la cosa, bárbaro, fantástico, impecable y maravilloso. Una de Dos. Fantástico. I bet you never guessed when you came to the show. You'd be getting on the bus with me and doing some blow. Your mama's in the parking lot looking for you. She's gonna find you when I'm done, all covered with goo. Bueno, esta balada preciosa que estamos escuchando pertenece al grupo llamado Steel Panther. No sé si lo conocen ustedes, Quique. Lo he conocido a través de tu insistente recomendación. Sí, realmente porque es una banda que para mi criterio no tiene desperdicio. Es verdad. Lo que he escuchado, lo que me has mostrado ha sido... sublime, es una banda sublime. Realmente, más que apreciable. Porque no, es una... una banda que en realidad es una parodia, ¿no?, de lo que vendría a ser el glam metal de los 80, ¿no? Bandas como Bon Jovi, qué sé yo, Poison, ¿no? Sí, todo. Ahí va, toda esa movida. Y bueno, y además, si bien es una parodia, ¿no?, está, ya lo estamos escuchando, que tiene una calidad de sonido, los músicos. Sí. Esto que estamos escuchando, o sea, perdón, ¿de cuándo es más o menos la banda? Mira, la banda en realidad surgió también... el tema es así. Arrancaron por los 80 ya tocando, haciendo... en bandas serias, vamos a decir, entre comillas. Haciendo covers de Judas Priest, ponele, ¿no? Cover de glam metal, haciendo cover de Bon Jovi también. Y de otras bandas. Trabajaron juntos el cantante, se llama... bueno, cuyo nombre artístico es Michael Starr. Y Stachel. Que también es Stachel, digamos, que es el nombre del guitarrista. Todos son hombres artísticos, ¿no? Les conocemos. Pero que son también propios de ese tipo de bandas, ¿no? De tener como, no sé, Stagel me como que me remite a Slash, no sé. Claro, en realidad es un poco eso, ¿no? Y el Michael Starr como la estrella de la banda, ¿no? El. Claro, bueno, el cantante es corriendo. Es bastante así. Y es una banda que está bastante. O sea, bueno. Nosotros la podemos pasar libremente los temas porque. Como están en inglés, ¿viste? Bueno, tenés como es otro trabajo para entender las letras que te requiere que sepas, ¿verdad? Porque en realidad son bastante ordinarias, bastante reitas las letras, por decir de alguna manera. ¿La traducción hablan, es así? ¿De qué hablan las letras? Por ejemplo, este estribillo dice... ¿Estamos escuchando de qué disco es? Este se llama Girl from Oklahoma, que viene del disco Feel the Steel. Okay. ¿No? O sea, siente el metal. Feel the steel. Yeah, ¿no? Metal, sí. Sí, sí. Y bueno, esto que aparentemente es una balada tierna y dulce que puedes interpretarse como una canción de amor, en realidad tiene un estribillo que reza: Come on, pretty baby, suck my balls all night. Es decir, bueno, y que lo interprete la gente que más o menos aquí casi ingresó. Viniendo tan a tema que estábamos hablando. Lo googleen. Entren en el traductor de Google. De los huevos. Justamente, bueno, es un poco temático también. Por eso elegimos arrancar con este tema. Toma mis pelotas, claro, chico. También, bueno, son los sinónimos. Presentame algo más, Ale, dame otro tema. Bueno, en fin, tenemos otro tema que este está muy bueno también. Es otra balada, ¿no? Se especializan en las baladas y les va bastante bien. Community Property. If suddenly you were a guy, I'd be suddenly gay. 'Cause my heart belongs to you. My love is pure and true. My heart belongs to you. But my cock is community property. Otra hermosa balada. Sí, esa frase es preciosa. Con un estribillo sublime, realmente es un estribillo excelente. Algo así como que si lo tuviera que cantar esto como es Extremoduro o alguno de las lindas bandas españoles, sería una preciosa letra para ellos también, ¿no? Sí. Mi polla es propiedad. Claro, una cosa así. Esta otra banda gallega que cantaba Mi Agüita Amarilla, ¿te acordás? Es la que estoy pensando y no me Los sale. Toreros Muertos. Sí, muertos. Yo estaba pensando en otra banda española también muy. Muy loquita en ese sentido. No me acuerdo. Pues yo me acuerdo de Los Chunguitos, por ejemplo. Perdón, La Polla Record. Bueno. Está bien. Ya es otro perfil. Sí. Pero bueno, esta banda les comentaba, ¿no? Que al principio fue conocida como Metal School, ¿no? También se llamó. Kitty, algo, una onda así. Una cosa, la información. Estaba borroneado en Wikipedia. Wikipedia estaba borroneado. Hello Kitty, una onda así. Estaba escrito en ruso. Sí, y... bueno, en fin, la banda hace años que están tocando en un pub mítico que se llama The Key Club en Sunset Strip. Y tocaban todos los viernes y tienen el récord mundial por ser la banda que más tiempo tocó en un mismo lugar. ¿No? Y estos no son ningunos improvisados, tocaron con Bon Jovi, o sea, lo tuvieron de invitado, ¿no? Tuvieron también a Pink como invitada en escena. Si mal no recuerdo, también con este tema, con este Community Property, haciendo esa balada. Es una linda loquita para balada. Pink, sí, se represtaba. Se represta. Se presta para todo, porque Pink es lo que tiene Pink, ¿no? La verdad. Bueno, fantasía de muchos. De algunos. ¿Cómo es este? Es como una especie de una onda Britney Spears, pero de la. Pero más loquita. Pero más rock, loquita, ¿no? Más reventada. Sí, no es rock. Bueno, en fin, también tocaron en varios lugares, en Typhoon Saloon, en Pacific Beach. Tocaron, bueno, en el mítico Hard Rock Café. Son yankees, ¿no? Las son Vegas. Yankees, sí, son yankees, son de California. Bien. Y bueno, ya te digo, arrancaron haciendo cover de canciones y después se les dio por hacer estas canciones locas. Como meterse dentro de este género y tratar de explotarlo de forma humorística. Vamos a escuchar un tema un poco más fiestero. Dale. Que se llama justamente Party All Day. Opa. Escucha las reminiscencias de Bon Jovi. Que vemos, los precioso estribillos tema, son... Precioso tema. Vos sabés que me recordó a Bon Jovi, pero tiene... Vos sabés que el cantante me deja como una... como un recuerdo también al cantante de Offspring. ¿No te suena? Que ese estribillo suena bastante similar. Puede ser, sí, que tenga eso. Pero, sí, pero debe ser... yo no sé si Offspring, pero yo creo que es más, pertenece más a la casualidad que... No, que totalmente. No creo que se hayan... Claro, sobre todo por el estilo que usan como referencia. Que está claro, pero me llamó la atención lo similar que era la voz. Sí. Bien. Pero sí, muy Bon Jovesca. Muy Bon Jovesca. Claro, es que es un poco la idea de ellos. Guitarras. Bueno, de hecho, la que escuchamos, la primera canción que escuchamos, que era Girl from Oklahoma, tiene un parecido enorme a More Than Words, el stream. Sí, ¿no? tiene esa onda. Sí. Y bueno, es un poco también, eso, ¿no? Jugar con las baladas de metal, vamos a decir, de bandas de metal. Después, además de lo que son las letras y lo que es obviamente la música, que suena bastante bien, mirá que, o sea, el violero toca en serio. No, se escucha muy... O sea, por más que es una parodia, no es ninguna joda, en vivo tocan. Bueno, bien pelan, digamos que ¿verdad? También han surgido muchísimas bandas culto, uh-huh. En este caso, desde el punto de vista de la parodia y de joder un poco con las letras. Pero hay muchas bandas de culto que han surgido en los últimos años y que no les va nada mal. No, para y nada. Y que realmente... Es un nicho, ¿eh? Es un nicho, ahí. Pero ojo, porque en bandas que ya han desaparecido, yo creo que para las nuevas generaciones está muy bueno poder apreciar buenas bandas tocando temas que, aunque no sean de ellos, los interpretan casi como... Ah. Sí, la banda original. Bueno. ¿Sabes qué? Tenemos también bueno, se ha terminado el tema. Lo que tenemos ahora es The Shaker. Lo vamos a escuchar por debajo. Ya un poquito más, ¿no? Más movidito. Sí, más ahora... rock and roll. Es una cosa más Motley Crue, ¿no? Sí. Bueno, lo que decía es que además de lo que son las letras, ¿no? El contenido humorístico de las letras, que en realidad es en el correr de todo el disco se trata de eso, no tiene ninguna otra letra. No, a los muchachos les interesa son la joda. Bastante chancha, pero son bastante graciosas. Sí, además han colgado algún otro contenido que son guiones, supongo yo, escritos por ellos mismos, con una especie de referencia sobre cada uno de los integrantes. Tiene cuatro integrantes. Sí. La voz está a cargo de Michael Starr, ¿no? Y lo que nos dice es, como referencia a sí mismo, dice: comencé a cantar en el jardín de infantes, presentándome en el colegio. También le cantaba a mi niñera, así me abrazaba y yo podía estar cerca de sus tetas. Opa. Siendo un joven, me mudé a Los Ángeles con mi mamá porque ella conocía a un tipo que vendía drogas y producía un show de TV en Hollywood. Bueno, comencé mi primer banda que se llamó Free Beer, pero lo tuve que cambiar porque la gente siempre se quería tomar nuestra cerveza y eso es una mierda. Claro, digamos como que el nombre de la banda invitaba a una canilla libre que... Claro, que la banda no le iba a costear. Claro, prometía algo que no podía cumplir, digamos. Exactamente. Bueno, en fin, después lo cambió. Lo cambiaron a Black Panther, porque a las chicas les gustan los gatos y los autos negros. Tocábamos en fiestas de cerveza. Bueno, temático, sí. El tipo. Y en shows de talentos escolares. ganamos el décimo lugar en un concurso de talento y ahí fue cuando cuando las chicas comenzaron a venir. La banda para ganar minas a full. Sí, claro, obviamente. Décima, bueno, la finalidad, ¿no? El destaque del décimo puesto es importante. Sí, claro. Sí, sí. Y dice, en fin, las fiestas eran mejores porque teníamos cerveza gratis todo el tiempo y podíamos subir borrachos al escenario. Además, podíamos robar comida de la casa en la que tocábamos y dormir ahí también. Con chicas, claro. La noche, escúchame. Comida, chumpe. Y minas. Y colchón y minas. Digo, ta, ¿qué más querés? Todo lo que refiere a la cultura rock and roll, de la meta, ¿no? Bueno, en fin, después tenemos a Stager. El guitarrista. Que nos dice, yo crecí con el negocio del entretenimiento. Mi mamá era mesera de uno de los primeros Chuck E. Cheese que se abrió en Fresno. Chuck E. Cheese. No sé qué será, pero debe ser alguna casa de comida, creo creer. Sí, sí, con algo de queso, evidentemente. Dice, y mi papá audicionó para The Gong Show 2 veces. Además, mi abuela es de Suiza y aparentemente hay una gran cantidad de cantantes de Yodeley por el lado de su familia. Para mí, el Yodeley es para tarados, pero con todo ese talento en mi familia, no es una sorpresa que yo sea un gran guitarrista. Me gustó, me gustó mucho esa declaración. Sí, sí, sí. El Yodeley, el Yodeley es el. Tipo de la campiña. ¿No se lo lees, No sé, bueno, habría que buscar después que se lo de ley, ¿no? Bien. Después está el otro. Además, aparte, son dos personajes. Comida, sí, sí, sí. Los, hay que ver los videos de ellos, ¿no? Porque son verdaderos personajes en escena. O sea, se pelean, o uno quiere hablar arriba del otro. Está bastante. Está copado. Les recomiendo que entren en YouTube con el nombre Steel Panther. Steel Panther. Steel Panther. Bien. Bien. Steel, deletréamelo. Steel. S-T-E-E-L. Y Panther, Panther, es, Panther. Como el campeón es Panther. Como, ¿verdad? Pantera, pero sin A. Eso mismo, muy bien. Bien. Claro, pero con una T, con una H. Con una H. Sí. Con Panther. Una H en el medio, bien. Bien, después está el bajista que se llama Lexi Fox. ¿Ah? Y este también, ya es como. Es otro personaje, ¿no? Porque dice. Yo soy Lexi Fox. Pero Lexi tiene 2X y el Fox tiene 3X. Este dice. La X extra es por el sexo extra. Me gusta mi nombre porque Lexi rima con sexy y Fox rima con box. Bueno, está. Sí, estos muchachos evidentemente están trastornados, pero. Están obsesionados. No, pero pasa que. Esa es la palabra. Box... Esta gente termina haciendo películas porno, te claro, lo digo. Box, bueno, que... si no las han hecho hasta ahora, porque por algo tienen nombres falsos acá, ¿no? Box, que sí. Obviamente en inglés quiere decir caja y que eso transforma a decir vagina, ¿no? Ah, bueno. Las vaginas. Son copadas porque mis amigos y yo podemos meter nuestros miembros en ellas todo el tiempo. ¿Qué reflexión es? Michael dice que si lo hacemos con una vagina sucia podemos contagiarnos enfermedades que hacen que te duela cuando vas al baño. También pasa si te masturbas con sopa y te entra por el agujerito del pene. Bueno. No, son reflexiones profundas de alguien evidentemente alterado por algún tipo de sustancia o por una infancia muy marcada. O por dulce y llanamente por estupidez. Una clara obsesión, digamos. Después tenemos al baterista. Y ya para redondear, que se llama Stick Sadiña, y dice, algunos bateristas golpean, otros repiquetean, pero cuando se trata de tocar la batería, nadie es mejor que esto. El único repiqueteo que hago es cuando golpeo el culo de alguna perra en los vestidores. Ahí está, ¿viste? Otra vez. Me crié con mi abuela en Jersey. Ella sobrevivió a la Gran Depresión. Eso realmente debe haber dejado una gran impresión en ella, porque mientras crecí nunca me dejó la mesa... Nunca me dejó dejar la mesa sin terminar por completo mi comida. También comía comida con muchos carbohidratos. Esto me dejó con obesidad mórbida en tercer grado. Una vez perdí la oportunidad de audicionar para Bon Jovi por pesar 105 kilos. O sea... me gusta esa autocrítica, ¿no? Ese repaso de historia ahí. Bueno, vamos a ir con un tema. Vamos, cerramos con un tema. Esta banda elegimos para terminar... Hell's on Fire. Yo no sé, pero no. Yo le doy aprobado a esto. Aprobado, sí, aprobó 7. Sí. Se escucha, se imprime. Por lo menos se presta para escucharla. Vamos a escuchar Hell's on Fire. Vamos. He's in the corner turning dijo Orlando Pettinati sobre Una de Dos. Sin lugar a dudas, nos movilizó internamente, nos movilizó a todos, nos sorprendió y nos sigue sorprendiendo. Una de Dos. Un programa movilizador. Estás escuchando Desijuez.com. Un nuevo concepto en comunicación. No somos un gran ejemplo y no sabemos qué recomendarles. Por eso llamamos a alguien más capacitado que nosotros para que te diga lo que vale la pena hacer. A continuación, los piques de la semana a cargo de... Bueno, con el gusto de siempre para Una de Dos, por supuesto de los amigazos que bueno, que invitan a uno, humildemente trata de decir, a ver, recomendar algo en este caso. Para estos días, entonces, estaría recomendando las siguientes eventualidades para que vayan llevando y se les refresque la vida. Un lugar para salir. Y la calle, más teniendo en cuenta que se viene el otoño, hay que aprovechar a salir a tomar aire para afuera y es donde te lleve las calles de Montevideo. Un libro. Bueno, para el día de hoy estaríamos recomendando el libro de Fantasmas de Alejandro Dolina. Una película. Luces de la ciudad de Chaplin. Ideal para un viernes de noche. Un disco. Un disco podría ser Bicho de Caetano Veloso. Es lo que se está recomendando en estos días, ¿no? Después puede ir cambiando, pero me parece que es ideal para estos días. Así que por lo pronto, que disfruten, pum para arriba y siempre la orden. Cuídense que los estamos precisando. Olá, eu sou o chefe Rodrigo Anunciato e vamos fazer a receita de arroz brasileiro no micro-ondas. Você vai precisar de arroz, água, óleo, cebola picada, açafrão em pó, sal. E desta maneira nos queda um plato mais ou menos como este, que eu já traje pronto por tema de tempo, um manjar de la comida brasileira. Com vocês, Cazuza e Exagerado. We'll be right back. www.sijue.com. Dijo Omar Gutiérrez sobre Una de Dos. Uno a veces piensa cuando aparecen todos esos famosos, hasta dónde son realmente auténticos, y deben serlo, yo que sé. A veces nos sentimos reflejados en personas que de repente actúan de una manera que uno no se anima a actuar. Son referentes para mucha gente. Una de Dos. Y Vecina. Muy bien, este es el espacio de calidad de vida en Una de Dos. Tenemos con ustedes al doctor Juan Carlos Polié. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos. Realmente un placer estar con todos ustedes en esto que es Calidad de Vida versión 1 de 2. Sí, permitime decir, Juan Carlos, bienvenidos. Ay, Marita, gracias por acompañarnos. Sí, todas las mañanas tenés que venir. Bueno, es algo que me contrataron, ¿no? Alguna te podés quedar en tu casa también, no hay problema. En serio, te lo digo. Bueno, amigos, hoy un espacio aquí en Una de Dos que pretende presentar un revolucionario libro que hemos publicado con la editorial Calidad de Vida. Bien, estamos hablando, Marita, de el libro... Querida, me agrandé el huevo. Exactamente, gracias Marita por tu locución tardía y demorada. Pero no pasa nada, Marita, cobrarás menos a fin de mes. Bueno, ustedes, como nos pueden seguir siempre en nuestro espacio radial, en Radio Comunitaria La Toronja de Canelones, salimos siempre todos los días de la semana de 3 a 4 y media de la mañana con la participación siempre por fax, ¿verdad? Estamos recibiendo los faxes desde las 2 y media de la mañana, ¿eh? No los manden antes porque el casero los usa para prender el fuego de la estufa. Muy bien, decíamos entonces que en la se Toronja... Se trancó el otro día la máquina, Juan Carlos. Déjame decirte que se trancó. Sí, yo hablé con el técnico, pero no me está haciendo caso este técnico. No está agarrando el Wi-Fi. Sí, bueno, una radio seria como la Toronja debería poner los puntos sobre las IES. Bueno, Marita, sí. Te cuento que el libro que acabo de presentar, Querida, me agrandé un huevo, tiene la finalidad de alentar la cocina nudista, ¿verdad? Yo soy un gran practicante de la cocina nudista y te puedo contar que cocinar con los huevos bailando es algo placentero. Con los huevos, ¿verdad? Que vamos a botar en la sartén, ¿verdad? No pienses mal, yo tengo que estar quieto porque hay un riesgo con el fuego, con el aceite. Sí. Pero bueno, el libro está basado en una experiencia personal. Me pasó ya hace un año. Estaba cocinando tranquilamente en mi casa de veraneo en Las Toninas y saltando un huevito así, se me cayó un poquito de levadura en la sartén. Salpicó y cayó en uno de mis testículos, provocando algo que, para mi sorpresa, fue muy agradable, porque no fue una quemadura, sino que el huevo empezó a hincharse. El huevo empezó a agrandarse. Y realmente fue cuando le dije a mi mujer, querida, se me agrandó un huevo. Y ahí el nombre, la mágica inspiración que me permitió escribir el libro basado en esa experiencia y cómo uno, a partir de la cocina, agranda su espíritu, ¿verdad? En el momento, digamos, se te ocurrió, querida, se me agrandó un huevo. Fue todo una revelación así, sí, sí. Oval, ¿verdad? Una revelación oval. Increíble, una idea jamás se me hubiera ocurrido. Bueno, y el libro tiene, obviamente, anexos en video, en videocassette, ¿verdad? Que los pudimos agregar al libro, mostrando algunas recetas clásicas del nudismo natural, ¿verdad? Y bueno, y yo tuve la inspiración de experimentar con la levadura el huevo untado en otras partes del cuerpo. Yo ya especialmente hacía la preparación de levadura con huevo en la sartén y me lo untaba, por ejemplo, en mi pene. Ah, mira. En mi pene. Se agrandó también. Esto provocó la gran alegría de mi mujer, que me dijo, esto lo tendrías que haber hecho antes de los huevos, que me molestó para dormir. Me ocupaba la mitad de la cama. Bueno, con esto no se molestó tanto porque no le ocupaba la mitad de la cama, sino que le ocupaba todo lo que tenía para ocupar, ¿verdad? La verdad que quedó exhausta. Y bueno, y aparte de eso, es también que quería presentar este libro para todos nuestros oyentes mayores de 65 años que nos escuchan, que sabemos que pueden llegar a tener algún problemita de salud, y les decimos, huevo, levadura, un poquitito de aceite, no tiene que llegar a hervir, ¿eh? Ojo, sí, porque sí, quema después, ¿eh? ¿Puede servir para las mujeres también? Bueno, lo hemos probado. ¿En los bustos? Lo hemos probado, por ejemplo, con la patrona, lo hemos probado. Ah. Y te cuento que realmente lo probé en uno de los pechos que posee, y realmente quedó algo muy desproporcionado, pero muy, muy lindo de ver, porque si uno la veía de perfil, realmente quedaba como un seno glorioso. Bueno, se puede emparejar con el otro, entonces. Marita, también, yo digamos, traje, ¿no?, preparado ya, yo traje, sí, preparado ya esta preparación así con levadura y, ajá, huevo. ¿No querés ponerte un poquito? En los pómulos, capaz, un poquito, porque a mí me no dicen que me hago la nena. No te lo recomiendo en la cara, sí, por si tenés que salir después a la calle. Ah. Por la duda, probá en tu pechito. Probá en tu pechito. En el traste un poquito, porque ah, me encantó. Nene, a ver, bajale, nene se me vino a caer un poquito. Date vuelta, Marita. Mira, date. Ahí está, Marita. Porque, date vuelta, después, te bajás un poco. Pero, bueno, hasta ahí nomás. No toques tampoco. No, no, no. Bueno, y ahora, ¿viste qué dicen después que yo me hago la nena? Yo quiero decir, yo tengo 43. Y se soy, nota, orgullosa, Marita, de tener 43, ¿eh? Realmente se te nota en la madurez que has alcanzado. Y con un hijo. En esta etapa de tu escuchame vida. Escuchame. Sí, sí, sí. Bueno, Marita, a ver, date vuelta. Bueno, ahí está. Empezó, ay, a crecer ahí, lindo, más o menos. Bueno, déjame terminar de juntar acá. Pará, porque estoy llegando al medio. Sí. Está grande esto, Marita, ¿eh? Bueno, está grande, la parte del medio prefiero que no se me agrande. Marita, ¿sabes qué? Tienes un par de nalgas un poquito grandes. Bueno. Y medio solo para una, ¿sabes? Bueno. A ver, sí que te vas a tener que sentar de costado en el ómnibus. Bueno, gracias a todos, gracias a todos, sí, los oyentes de Una de Dos por acompañarnos, bueno, en opa, el espacio. Esto está creciendo, ¿eh? Opa, bueno. De verdad. Está subiendo la altura de esto. De bueno, verdad muy bien, que crece, ¿eh? Gracias a todos los oyentes de Una de Dos por permitirnos el espacio de calidad de vida. Soy Juan Carlos Poría. ¡Acá en el techo! Baja de ahí, Marita, te pincho el culo. Hoy vamos a hacer huevos rotos. Para hacer huevos rotos necesitaremos los siguientes ingredientes: aceite de oliva, sal, patatas, en este caso dos, tres huevos para dos personas y jamón. Ah, me olvidaba. Y el último ingrediente va a ser la bomba loca de Gustavo Cordera. Vamos a mezclarlo. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando y bailando me brotas de amor. Juego a la bomba loca, yo te enciendo tocando y bailando me brotas. Ay, si no te encuentro me voy a morir. Y si estoy muerto quiero resucitar. Esta noche te quiero conmigo, loca. Dejé mi sangre muy lejos de aquí y casi ya no me queda vigor. Acércate así, mi guitarra toca por vos. Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca. Me fui, lo que ves es solo una apariencia. Bamboleame el corazón que se está por enfriar. Acércate, haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel de amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel. Haremos un cóctel, mi amor. Haremos un cóctel los dos. Con tu vientre haremos un cóctel porque tus piernas guardan el secreto de la inmortalidad. Tu sonrisa, las puertas del cielo. Tu danza de fachatada me hace sonrojar. Triunfa sobre mí, quémame los miedos. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo. Juego esta noche, juego a la bomba. misa me hinco y me doblo a tus pies, yo me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. En tu misa me hinco y me doblo. A tus pies yo me hinco y me doblo. Hay personas y personajes que se han perdido en el agujero negro de la historia, cuyos nombres no aparecen en los libros y que nadie se detuvo a pensar qué será de sus vidas. Para eso estamos nosotros. Más vale tarde que nunca. Hoy recordamos a... En el programa de hoy no queríamos dejar pasar aquel inolvidable domingo del año 2001. Tras haberse acumulado durante varias semanas el pozo del 5 de oro, llegó aquella noche en la que todo el país estaba frente a la pantalla, pendiente de una bola de plástico con 36 pelotitas dando vueltas adentro. ¡Qué pelotudos! Uno a uno los números iban saliendo. Uno a uno iba cantando el niño cantor. Uno a uno iba repitiendo Rodríguez Tabeira. Uno a uno iba confirmando el escribano, que salía medio cortado en cámara porque salió ahí en el borde. Y ahí apareció el niño cantor. ¡09! ¡09! Dijo también Rodríguez Tabeira y confirmó el escribano. ¡24! ¡32! ¡08! ¡17! ¡09! ¡24! ¡32! ¡08! ¡17! Confirmaba Rodríguez Tabeira. Esa era la boleta ganadora y solo una persona había hecho la jugada con esa combinación. En el departamento de 33, en los pagos del Olimar, un veterano festeja con vino y guitarra que acaba de hacerse millonario. Horas más tarde, tras haberse agarrado una borrachera, tras haber ido al bar e imitar varias vueltas, tras comprar una Gibson Les Paul original valuada en $125,000, el veterano comienza a buscar la boleta que lo hará acreedor a la majestuosa cantidad de billetes. Pero no la encuentra. Busca, busca y no la encuentra. Hoy, una de dos, recuerda al hombre que quiso cortar sus huevos más que nadie en el mundo, pero que entendió que ya había quedado como un pelotudo por perder la boleta ganadora del 5 de oro. Encima cortarse los huevos y que le digan capón, no rimaba ninguna canción. Para ti, José Pepe Guerra, que perdiste la boleta del 5 de oro dejándola en la campera que mandaste a lavar porque no te la había sacado en 7 años. Para ti, cantante popular que nos emociona, para ti, nuestro reconocimiento. Más vale tarde que nunca. Dijo Ignacio Álvarez sobre Una de Dos. Demuestra que sigue apostando a la producción nacional y producción nacional de calidad, porque a veces decir producción nacional, bueno, puede ser nacional y puede ser una porquería, ¿no? Pero esto, sí, así que también me congratulo de estar en esta casa, con este tipo de emprendimientos. Una de Dos. Periodismo en serio. Buena tortilla. Bueno, quedó riquísima, ¿eh? Buena tortilla. Quedó rica, no me tenía fe. Se le pasó un poquito de sal, me parece a mí, pero... No, para mí está bien. ¿Sí? No, a mí me gustan las cosas saladas, ¿no? Pero salado bien. Al final rompe los huevos, pero bien. Claro, no, lo rompió bien. Lo rompió bien. No, ¿lo viste que lo rompió con una mano sola, no? Sí, y no le cayó cáscara en la sartén, nada. La y verdad, no le teníamos fe, ¿viste? No, ¿viste? Eso no, es verdad. Lo que sí, ahora hay que ver cómo limpias todo esto, porque ahora viene... No, limpias no, querido, limpian ustedes. Bueno, esto no es algo que digamos. Está, porque... No, bueno, yo pensé, no, yo verdad, cocinaba, Flo, ustedes limpiaban, o sea, pero, yo Flo, dije, yo cocino, no limpio. Pero mirá cómo estaba todo, o sea, preparaste la mesa... Una mesa redonda, estamos los tres sentados a la luz de una vela, con los platos, con un vinito, hay una cerveza. Wow, ustedes son pan, dos. Pero pará, pero. Son tres platos. Pero fue una invitación. Vayan a grabar, tres platos. Pero, no, ah, son vos tres los platos. Invitaste a comer, el tupper donde batiste los huevos, donde pelaste las papas, el morrón, está la sartén. No, si tiré todo en una bolsa, tampoco es tanto, che, pará. ¿No puedo lavar un plato? ¿Vos, de verdad te estoy diciendo? ¿Le parece? De verdad te estoy diciendo. Pará, pero ¿qué necesidad tenés de golpear este? Bueno. Te me pusiste adelante. No sé, me pegó un rodillazo en los genitales. No, está bien. Basta, loco, me tienen podrida. No, pero... ¡Basta! Pará, no pegues ahí, vos. Ay, ay, ay, no pegues ahí en los huevos. Te voy adelante, me caliento. Pero no pegues en los huevos, vos. Pará un poco, sabés que duele, vos. Vos, dale, basta. Ah, basta, loco. Pero nada, pero esto es una... Vos, pero yo quiero tener hijos, vos. Sí, querés tener hijos, bueno, hacete cargo, viejo. Limpiá plato y vas a... Así funcionan ustedes. Pero ¿eh? Por unos platos, así loco, vas a dejar sin hijo. Muy fuerte, no, vos. Esta se va a cagar. ¿Sabes lo que es limpiar vos? Chau, limpiar. Chau, chau. No, muy fuerte vos. ¿Sabes lo que vas a limpiar vos? Va a limpiar tu viejo. No, muy fuerte vos. A ver, pará vos. Mucho huevo y me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa con los ovarios, eh? ¿Algún hombre sabe lo que es un dolor de ovarios? ¡No! Para ellos sos una histérica, ¿no? Los quiero ver en nuestro lugar. Que en el peor de los casos, en el peor de los días, no hay ibuprofeno que te alivie el dolor. ¿Entendés? Entonces, me calienta que sean así. Se piensan que somos exageradas. Me gustaría saber qué harían ustedes si les apretaran los huevos con una pinza una vez al mes. ¿Eh? ¿Qué harían? Sí, estoy orgullosa de ser mujer y de tener ovarios. Bueno, menos en esos días casi siempre es así, ¿no? Pero está, ponele que me encanta. Y porque tengo varios les digo: déjenme de joder con los tampones. Déjenme de joder con los adherentes, con alas, sin alas. Si yo no quiero volar, quiero menstruar, nada más. Ah, y para ir cerrando, ¿no? Paren un poco con esto del fin del mundo, loco, el tsunami, la mar en coche. El día que se acabe el mundo, no nos vamos a dar cuenta de nada y se van a ir todos a la mismísima mierda, menos de lo que canta un gallo. ¿No? Estamos todos medio paranoicos, me parece a mí. No sé, yo la tiro ahí. Gracias por escuchar. Por escucharme.